va el pastor con su rebaño, al despuntar la mañana, bajando por el sendero de la sierra a la pradera. Va musicando sus quejas con su flautín de carrizo, seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo. El flautín del pastor, ay la la, canta así. El sol se está ocultando, va subiendo por la cuesta para guardar ya su rebaño. Con su flautín va llamando una a una sus ovejas y les va comunicando sus goces y sus tristezas. El flautín la la canta así.